Ahora, ya, en este mismo instante, algo está pasando en la ciudad. Móvil. Y nos vamos nuevamente para allí, para las calles. Vemos solcito entrar por acá. No queremos creer que hoy habrá lluvias ni vientos, pero nos dirá ella, Amparo Cribos, nuevamente. ¿Cómo va, Ampi? Hola de nuevo para todos los sentados de Atención Sur. Les tengo algo para contarles. Teléfono ahí para el intendente Julio Garro, una vez más, desde los barrios de la Ciudad de la Plata. ¿Qué pasó? Bueno, les cuento que estoy aquí sobre la avenida 72 y la avenida 137 junto a los vecinos de la asamblea de un parque recreativo para Los Hornos, porque están llevando adelante una volanteada, una concentración, un reclamo por una obra que anunció el intendente en plena campaña en 2019 para crear no solo este parque recreativo, que sería un espacio cultural, deportivo para el barrio, sino que además tiende a ser un espacio para contener las inundaciones que tiene el barrio. Pero para que nos cuente un poco más de este reclamo de la Asamblea de Vecinos, estoy junto a Daniela Rojas. Daniela, ¿de qué se trata este reclamo que están haciendo hoy, pero que ya vienen llevando adelante desde hace mucho tiempo? Sí, bueno, nosotros nos conformamos en Asamblea en el año 2015, como la Asamblea Parque Recreativo Los Hornos, en respuesta a un relleno que se realizó acá en 2015, en vacaciones de invierno, cuando la gente estaba distraída o en otra cosa, aprovecharon esa situación y rellenaron este espacio, que es el bañado del Arroyo Regimiento y el cruce de dos avenidas importantes, 2 metros de altura sobre la cota original, con basura y escombro. Y a raíz de eso, bueno, nos conformamos con la asamblea, como asamblea, y empezamos a pedir acá que, bueno, que este predio sea preservado como un parque y reservorio natural, porque, bueno, para no volvernos a inundar, ya que esta zona había sido muy afectada por la inundación, y también para poder contar con un espacio público, recreativo y deportivo en el barrio que no tenemos. Para quienes nos están escuchando, estamos hablando de un predio que va desde la avenida 137 y de 70 a 72. Es un predio muy grande, realmente, el cual desde 2019 se había anunciado esta obra, pero que hoy, como dice Daniela, solo se ven pastizales, escombro, basura. ¿Qué fue lo que se había anunciado en el momento y cuánto se avanzó? Bueno, la verdad que primero lo que conseguimos es que esta zona sea cedida por ESUR a la municipalidad, que ese fue el primer gran paso. Después que, bueno, nuestra propuesta vecinal fuese tomada por la municipalidad, incluso, bueno, fue incluido este espacio como reservorio a ejecutarse, y también como hay un decreto que ya dice que esto va a tener esta función de parque recreativo y reservorio natural. La obra se inició en el 2019, pero lamentablemente esta es la tercera vez que se paraliza. Nosotros estamos muy, muy contentos de que hayamos sido escuchados, que esta obra haya sido iniciada, pero bueno, necesitamos que esto realmente sea ejecutado con mucho más rapidez, porque nosotros desde 2019, supuestamente el convenio decía que iba a ser ejecutado en 60 días, y nosotros ahora desde 2019 se ha ejecutado solamente el 17%. Es un gran movimiento de suelo que hay que hacer acá, que va a llevar un buen tiempo, y después reforestar todo lo que se deforestó en el 2015, porque no solo que se rellenó con rellenos, sino que una hectárea fue totalmente deforestada. Daniela, uno de los carteles aquí dice: Garro, lo prometido es deuda, esta terminación es urgente. ¿Por qué es tan importante para ustedes y qué relación tiene también con la inundación de sus casas? Bueno, nosotros acá contar de que vecinos tuvieron una cota de inundación a los 2 metros, a la altura del dintel de sus casas. Yo también me inundé, muchos de acá, la mayoría de los integrantes de la asamblea nos inundamos, y es por eso que nosotros de 2013 veníamos pidiendo obras, y nos llama la atención cuando en 2015 lo único que recibimos para el barrio fue un relleno. Entonces, bueno, para nosotros es urgente por 2 cuestiones principalmente. Una, para que esto sea preservado, esta zona que es tan importante, un humedal urbano con una biodiversidad muy rica, y también que se retire este relleno y para una cuestión higiénica también. Y además, porque en esta zona nosotros necesitamos urgente también, aparte de seguridad, de no volvernos a inundar, necesitamos más seguridad, por ejemplo, que se termine de hacer para que se pueda concretar, termine de concretar el ensanche de la 137, que no se pudo terminar porque justamente este lugar tiene que retrotraerse un poco hacia el interior para que pueda terminarse el ensanche, y aparte que nosotros necesitamos en forma urgente un espacio más saludable, un espacio para recrearnos, bueno, como todos los ciudadanos de La Plata, ¿no? Necesitamos, como ellos también, tener una plaza, un espacio verde para poder recrearnos. Realmente lo sentimos mucho ahora en plena pandemia no haber contado con un espacio verde para nuestro barrio. Daniela, ¿cómo está hoy el diálogo con el equipo del intendente Julio Garro? Bueno, la verdad es que nosotros estamos pidiendo desde el año pasado una audiencia con él, que nos reciba. Siempre anteriormente nos había recibido. Nosotros queremos simplemente dialogar, conversar, saber por qué la obra está parada, conocer acerca de los plazos, porque bueno, hemos tenido comunicación, sí, con la dirección de hidráulica, y bueno, lo que ellos nos explicaron era que, bueno, la obra estaba paralizada momentáneamente solamente, porque no el municipio no había podido cumplir con la cantidad de camiones que había prometido para el retiro de la tierra de acá hacia una cantera que había que remediar, y bueno, explicaron que no podían proveer los camiones por el tema de que los estaban necesitando por el tema de la poda, pero que en septiembre ya la obra se iba a reanudar. Pero bueno, estamos a octubre y esto no ocurre, y nosotros ya realmente estamos cansados y necesitamos esto muy urgente, no podemos seguir esperando, y por eso pedimos explicaciones. Simplemente lo que queremos es que nos escuchen, que se retome el diálogo, que venía bien y por eso queremos que continúe. Nosotros siempre somos respetuosos, y simplemente queremos saber, bueno, estamos pidiendo que esta obra se retome en forma urgente porque solamente se llevó el 20% de avance y sabemos que es una obra larga. Entonces, como la necesitamos rápido, queremos que continúe, que se retome las obras. Eso simplemente. Daniela, perdón, cuando hablamos de inundaciones no estamos hablando únicamente de la gran inundación de La Plata que sucedió en 2013, que seguramente ha sido un hecho muy traumático para ustedes como vecinos de Los Hornos, sino también veo que han colgado imágenes de otras instancias de 2015 y de otros años que también se han inundado, ¿verdad? No es solo cuando llueve mucho. Claro, sí, por eso es que nosotros vemos la necesidad de que las frente también al cambio climático, es muy necesaria esta obra, porque bueno, esto actuaría, como decíamos, un reservorio, y ante cualquier crecida absorbería esa como elevación del nivel del arroyo, entonces nosotros ya estaríamos tranquilos y seguros, porque bueno, no fue la única lluvia la del 2013, ha habido otra lluvia donde hemos visto el arroyo a su tope, y bueno, cosas que nos preocupan, y bueno, no es una novedad, que estamos en el medio de un cambio climático y que va a tender esta situación a empeorarse. Rizo, Sofi, si tiene alguna pregunta, Daniela Rojas los escucha también. Sí, hola Daniela, ¿qué tal? Dijiste que esperan retomar el diálogo con el municipio. ¿Qué acciones tomaron ustedes antes de llegar a esta medida de fuerza, que seguramente, imagino, tienen expectativas de ser escuchados y escuchadas, pero se han dirigido antes de realizar este reclamo a la municipalidad? ¿De qué manera? ¿Si con cartas? ¿Si las han recibido? Bueno, aprovecho a saludarlas y también a saludar a toda la audiencia. Y bueno, sí, nosotros hemos pedido audiencia al intendente, ya en reiteradas oportunidades, generalmente lo hacemos con nota directamente a la Secretaría de Privada en el municipio, y bueno, también hemos pedido reuniones, por ejemplo, en hidráulica solamente con nuestro espacio, para tener unas reuniones más profundas, pero bueno, todavía no hemos tenido respuestas concretas, bueno, que nos digan cuáles son los plazos, cuándo se retoma la obra. Y expectativas para el día de hoy, ¿esperan se acerque alguien? No solo pienso en el municipio, sino también algún representante del Consejo Deliberante, por ejemplo, otras fuerzas políticas. No han recibido por ahora ningún llamado ni ninguna visita. No, por ahora no. Y también nosotros entendemos que esto igualmente tiene responsabilidad el municipio, pero también provincia y nación. Bien. Porque esta obra es de una envergadura y de un costo importante. Así que nosotros acá estamos pidiendo que toda, o sea, que tanto provincia como nación también se comprometan con esta obra, porque aparte también este es un predio que no es solamente municipal, estamos hablando de la vera de un arroyo. Así que bueno, queremos que también se comprometan las autoridades provinciales y nacionales, obviamente, es lo que estamos pidiendo también. Y bueno, nosotros acá la actividad de hoy viene, o sea, el objetivo, aparte del reclamo, es visualizar el conflicto, visualizar el pedido y bueno, seguir sumando gente para que nos apoye, para que, también que conozcan cuál es la propuesta vecinal, que por ahí hay gente que no lo sabe o no conoce este lugar. Muchísimas gracias, Daniela. Daniela, perdón, Sofía, lo último. Sí. Están juntando firmas, ¿verdad?, para quienes pasen por acá. Y también, digamos, si hay un llamado, quizás algún vecino o vecina de Los Hornos que nos está escuchando, ¿cómo puede comunicarse con ustedes? Bueno, muchas gracias acá por el pie. también agradecer este espacio que nos dieron para poder contar la propuesta. Y bueno, sí, nosotros venimos juntando firmas, ya tenemos más de 1.500 firmas, y en realidad podríamos tener muchas más, pero bueno, esas firmas se juntaron más que nada al inicio, cuando empezamos a pedir este parque recreativo para Los Hornos. Bueno, estas firmas que juntamos, el que se quiera acercar, y también, bueno, y dejarnos sus firmas para pedir mediante esta firma el parque recreativo y reservorio. Y también nosotros tenemos una página de Facebook, Parque Recreativo para Los Hornos, donde ahí el que está interesado puede entrar y ver, bueno, todas las actividades que hemos venido haciendo. Nosotros a lo largo de esta lucha, que ya lleva 6 años de nosotros como asamblea, hemos venido haciendo festivales, plantaciones, actividades de charlas. Bueno, así que no vamos a seguirlos convocando, invitando para que se acerquen y vayan siendo parte de este sueño de parque y reservorio barrial. Muchísimas gracias. Justo se acercó un vecino a firmar ahí el pedido. Bueno. Excelente, Ampi. Bueno, gran trabajo. ¿Algo más para tener presente? La palabra de Daniela Rojas, lo cierto, o sea, que quizás quedó retratado en su palabra, es que es un predio muy grande que hoy está cubierto de pastizales, de basura. Incluso han denunciado que camiones vienen a tirar la basura a este predio, que ya reclaman que sea un parque recreativo. Algo a tener en cuenta, mucho sol en la ciudad de La Plata, y a los cortes que anunciábamos hoy más temprano le sumo uno. ¿Cuál? En la calle 6 y 40, complicadísimo porque están con la poda, justamente. Esta poda municipal que uno se cruza cada tanto. Bien. Cuando ve una calle medio atareada es porque está sucediendo eso. Sí, bueno, hoy están 6 y 40, así que si lo pueden evitar. Bien, y continúa cortado el acceso, hay que decir eso también. Continúa la autopista Buenos Aires-La Plata. Por lo menos hasta después del mediodía. Un abrazo grande, Ampi, buen trabajo. Hasta luego. Amparo Cribos, desde las calles de nuestra ciudad. Desde 2005, decís lo que pensás.